Muchas gracias. Se están yendo los cantantes. Ay, mamá. Se están yendo. Tres por año. Tres por año. Ay, mamá. Vamos a continuar, vamos a hacer algunos temas del disco anterior, porque este es el otro que sigue. Que gracias a todos ustedes, el disco de oro en todo el país. Vamos a comenzar con esto que dice simplemente. ¡Que te olvides!